Radio Olavarría reconoció en los entrega de premios La Voz de la Región, tanto en cultura como en deportes, la temporada pasada, a un joven de la región. Estoy hablando de Mariano Galarza, de la ciudad de 25 de Mayo, y en ese momento, cuando fue reconocido, tuvimos la posibilidad de entablar contacto con él, porque estaba en Irlanda. Bueno, él ha llegado nuevamente a la Argentina, está instalado ya en su ciudad natal, en 25 de Mayo, descansando con sus familiares, y tenemos la chance de poder dialogar con él para poder expresarse él y que nos cuente sobre su experiencia en Irlanda y sobre su futuro aquí en la República Argentina. Mariano, te saludo desde Olavarría, ¿cómo te va? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, un saludo para todos. Bueno, el reconocimiento aquel que vino a retirar aquí en Olavarría tu padre y esta posibilidad de seguir vinculado con el rugby nuevamente en la República Argentina. Mariano, ¿cómo van tus cosas? Muy bien. Primero que todo, muchas gracias por el reconocimiento. Como obviamente no estaba acá, lo fue a buscar mi viejo, me contó de todo. La verdad que muy contento por el... no el premio, sino por el reconocimiento. La verdad que cuando uno se sacrifica tanto es muy lindo que se lo reconozcan. Uh-huh. Así que bueno, muchas gracias por eso y contento ahora de estar en Argentina de vuelta con mis amigos, mi familia. Uh-huh. Disfrutando de estos días y bueno, ya el lunes volviendo a entrenar y poniéndome de vuelta al servicio del Pladar y a ver qué es lo que pasa. La verdad que este año es muy movidito y la verdad que tenemos que prepararnos bien porque nos vamos a Sudáfrica, después viene la preparación previa al Mundial y un montón de cosas, así que con muchas ganas. ¿Qué experiencia de vida tuya? Porque comenzaste desde muy jovencito ahí en 25 de Mayo, como habitualmente le ocurre a todos los chicos que son del interior de la República Argentina, y después la chance, por qué no, en algún momento esperada de poder jugar en el rugby de Buenos Aires, en este caso el tuyo en La Plata, en Universitario, porque además estudiabas ahí. Y después la posibilidad de emigrar a Europa, el sueño también de todo jugador de rugby hoy en día en la Argentina, ¿no es cierto, Mariano? Sí, la verdad que bueno, las cosas se fueron dando por ahí sin planificarlas mucho. A mí soy una persona que me encanta el deporte, mis viejos siempre de chiquito nos llevan a hacer todos los deportes. Y bueno, siempre me fui quedando con el rugby, desde chiquito hice todos los deportes, pero siempre el rugby. Y bueno, me fui a La Plata con la idea de estudiar y seguir haciendo un deporte, pero como para hacer algo complementario. Y bueno, se fue dando, de un seleccionado a otro, y bueno, me terminaron convocando los Pumas en un momento que no podíamos creer, y bueno, ahí me empecé a dedicar un poco más, y bueno, ahora se dio esta oportunidad de ir a Irlanda, que fue una muy linda experiencia, y ahora ya acá de vuelta. Bueno, ¿por qué no le contás a la audiencia de Radio Olavarría a qué club fuiste en Irlanda, qué tuviste la posibilidad de jugar, cómo te trataron, cómo te fue en especial? Mira, en Irlanda me fui al Club Leinster, que es uno de los principales clubes ahí de Irlanda, y en realidad es uno de los principales clubes de Europa. La verdad que es un club que compite al más alto nivel, compite siempre en la Copa de Europa y siempre pelea su liga local. El contrato fue por 6 meses por la lesión del capitán del equipo, que juega en la misma posición que yo. Así que bueno, la verdad que tuve la suerte de jugar 8 partidos, que fueron los 8 partidos que tardó en recuperarse, o sea, fuimos más o menos 3 meses el tiempo que tardó en recuperarse el capitán. Y una vez que se recuperó, que era lo planeado, yo bueno, empecé a jugué para el segundo equipo y hasta que se terminó mi contrato, 6 meses, y ahora ya estoy acá de vuelta, bueno, con todas las ganas de poder unirme a este equipo argentino que se está preparando ahora para irse a Sudáfrica. Bueno, ¿y cómo es esto de esta preparación en especial que estás haciendo para este viaje a Sudáfrica que van a hacer también? Contarle a la audiencia de Radio Olavarría en qué consiste ese trabajo en general del rugby argentino. Y mira, hace 2 años se creó lo que se llama el PLAR o PLADAR, que es el Plan de Alto Rendimiento de la UAR, y que seleccionaron más o menos 40 jugadores de todo el país, y que nos preparamos con la idea de acercarnos un poquitito a lo que es la preparación de los jugadores del rugby profesional. La idea es que los Pumas tengan una base de jugadores acá en el ámbito local. Uh-huh. Preparados para el día de mañana. Si son convocados, que no sea tanta la diferencia de jugar un partido amateur como juegas acá los clubes, claro, a saltar a jugar un partido de rugby internacional. Entonces la idea es como prepararte, es un escalón intermedio, para que si el día de mañana te llaman, estés a la altura de circunstancias. Uh-huh. Lo bueno de este que tiene este Pladar, que no solo preparación física, sino que tenés partidos de nivel internacional, sí, por ahí contra selecciones de segundo nivel, pero bueno, son partidos ya de nivel internacional. Y bueno, ahora nos estamos yendo a un torneo de Sudáfrica. Vamos a estar 3 meses jugando al más alto nivel. Sudáfrica es uno de los mejores rugby del mundo. Uh-huh. Y la verdad que esto como preparación nos viene bárbaro y nos pone lo más alto del rugby mundial. Ha crecido y mucho el rugby en Argentina, obviamente de la mano de los Pumas en el campeonato mundial, pero principalmente también, Mariano, creo que vas a coincidir con esto, el rugby juvenil y este aporte del Pladar es muy especial para bien poder potenciarlos tanto físicamente como en la competencia a los chicos nuestros para, como bien decías vos, salir a competir a nivel internacional y no perder por amplias diferencias como ocurrían en otras épocas, ¿verdad? Sí, sí, la verdad que sí. Yo que tuve la oportunidad de estar en Irlanda, la estructura que tienen profesional ahí es impresionante y por lo que me dicen y por lo poco que pude ver en otros países es muy similar. Entonces Argentina se estaba quedando muy atrás. Claro. La verdad que ellos generan, al tener una estructura profesional, generan jugadores de gran calidad y generan gran cantidad de jugadores. Esa es la diferencia entre ambos países, ¿verdad? Claro, claro. Entonces las selecciones, por ejemplo, la de Irlanda tiene gran cantidad de jugadores para elegir. Argentina solo hasta ahora tenía solo los jugadores que se iban a Europa y se podían preparar como profesionales. Claro. Entonces ahora con esto que se está armando, la verdad que le da más posibilidades al equipo argentino de contar con más jugadores y mejor preparados. Pero siempre nos tienen en consideración, ellos permanentemente están fijándose en el crecimiento y en la evaluación de los jugadores argentinos, ¿verdad? Siempre, el argentino tiene siempre un plus, ese plus de garra y sacrificio que por ahí no se ve tanto allá, que el rugby realmente lo toman más como un trabajo, más profesional. Uh-huh. Y bueno, entonces es como que siempre están buscando, están mirando jugadores argentinos, porque la verdad que les interesan mucho. Uh-huh. Bueno, además de participar en este evento, en el Pladar, y en viajar a Sudáfrica, y estar en el trabajo del rugby juvenil, ¿vas a seguir jugando al rugby en Buenos Aires? Sí, en realidad no sabemos bien. Ahora uh-huh. Nos vamos hasta la preparación para el viaje a Sudáfrica. Sí. Nos vamos a Sudáfrica hasta mayo. Volvemos, está el sudamericano, después en junio hay un par de partidos con los Pumas y después está la preparación previa al Mundial que arranca en septiembre, y es septiembre-octubre, así que la verdad que va a ser muy difícil que juguemos en los clubes. Uh-huh. Si nos toca jugar algún partido estaremos muy contentos jugar de vuelta con nuestros amigos, pero la verdad que lo veo muy difícil, no creo que este año juguemos para los clubes. Claro que sí, porque es un año muy movido, muy intenso, eso está claro. Claro, claro, la verdad que hay muchas cosas y está todo muy armado, así que la verdad que veo muy difícil que juguemos en los clubes. ¿Has venido alguna vez a jugar a Olavarría, Mariano? No, la verdad que no me tocó nunca ir a jugar a Olavarría. Bueno, te agradecemos, te felicitamos nuevamente este reconocimiento de la voz de la región del EU32 que hizo para contigo un hombre de la localidad de 25 de mayo, un orgullo me imagino para 25 de mayo, para la gente de tu ciudad, debe estar muy feliz por este momento que estás viviendo vos, ¿no? Obviamente. Sí, la verdad que la gente acá me hace notar lo contenta que está y la verdad que se siente representada, me lo hace notar a mí, vía Facebook, vía mis viejos, que sí, la saludan en la calle, le dicen, me mandan saludos, la verdad que es muy lindo sentir el cariño de la gente de donde uno es de origen. Está bien. Bueno, Mariano, lo mejor para vos, buen año y gracias por la atención, ¿eh? No, gracias a ustedes y de vuelta, gracias por el reconocimiento del otro día, la verdad que es muy lindo. Gracias, un abrazo.